picture. Try me. Porque tanto me insisto, de que yo te voy a cambiar. Tengo hasta que me tiren siempre el bombo, pero no le quiero contestar. La noche me dice tú vas a ser mía, que yo voy a coronar. Tengo hasta que me tiren siempre el bombo, pero con otra no quiero estar. Mami, ¿por qué tanto insiste? Solamente pienso en lo otro, pero tú no piensas. Y no, no, crees que te coja chiste. Lo siento, pero estoy muy arquera. Tú crees que soy infiel, pero eso es bellaera. Aún siento tu olor en casi todas las poleras que en la noche te pasaba pa' que conmigo durmiera. Gotera, me robaste el corazón. Tú siempre difamándome que soy un seductor. Preguntándole a tu amiga que si no viste la disco. Toda la confianza la tiraste por un rico. Como un malvavisco te quiero poner a fuego y comerte. Cuando te derrito en mi bicho caliente. Tommy me marcaste con tu uña y yo los dientes. No nos comportamos cuando estamos calientes. Desnúdate, que hoy ya te quiero comer como la siguiente. Cuando nadie no miraba y todo lo que dice, quiero repetirlo hoy día pero mil veces, yeah. Así que desnúdate, mami, que esta noche todo lo tuyo puede ser pa' mí. Hoy quiero comerte de ahí abajo esa tabi. Yo no soy de nadie, pero ya es tuyo, es steady. Y si quieres ponemos en un punto del party. Evita tu sabe como si fuera cherry. Oye, yo después eso me puse la steady. Si llega tu daddy, no me quito los tenis. Tú lo que eras, quítate la ropa, que te voy a dar respiración de boca tonta. Mami, ¿por qué tanto insiste? Solamente pienso en los dos, pero tú no piensas si no, no. ¿Crees que te coja chiste? Quiero que no entendiste lo que yo siento por ti, mi amor. Tú dices que soy un buen actor, yeah. No, Pablo, Pizuki, ya, el cremoso. Sabas Scrambly, Marica, me quito los tenis, no.